Buenos días, soy yo nuevamente el Correntinísimo y muchísimas gracias por complacerme el pedido, ¿eh? Y quiero aprovechar y saludar también y desearle un feliz año a Sony, ¿cómo se llama esta chica que está? Sonia Ferrari, que está los días de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Bueno, Correntinísimo, doblemente complacido. Le va a llegar tu saludo, seguramente que sí, a Sonia Ferrari, se está de vacaciones. Bueno, para la oyente que llamó y pedía sobre el final de su mensaje una ayuda a ver para una persona que tenía algún problema con la droga, en realidad no deberíamos responder así tan directamente, pero te voy a dar una dirección de que podés entrar en Google, es NA. El trabajo de esta gente es como Alcohólicos Anónimos. Se llama Narcóticos Anónimos. Y creo que está por la calle San Martín 66 de acá de Capital. Uy, mirá cómo nos despedimos. Por un socavón del alma. Enrique Llopis. Que tengan muy buen año. Gracias, Llopis. Gracias por estar en el final del programa. Muy buen año, tranquilidad, paz, amor, salud, todo lo que ustedes deseen. Un beso. Chamarra del viento norte, préstame tu voz de agua, tus ásperas inocencias, tu antiguo rumor de alas. Chamarra del campesino que anduvo por las mañanas, descalzo sobre la hoguera de soles y lechiguanas. Chamarra de los poetas, chamarra de las guitarras, rebelde por los fogones, secreta por las estancias. Préstame tu voz de fuego, préstame tu voz de agua, tu amargo filoso intenso, tu duende de Miriana. Así nos vamos con Enrique Llopis a las apuradas, pero felices de haber compartido con ustedes este amanecer, ¿eh? Bueno, el 2 de enero nos encontramos. No se olviden que hay programación especial desde esta tarde y la madrugada de mañana. Así que nos reencontraremos el 2 de enero. Gracias a todos los que llamaron. Gracias, Juan Carlos Díaz, por tu trabajo. Gracias a los compañeros de Control Central. Feliz año a toda la gente que está entrando en este momento, los nuevos compañeros que nos van a relevar. No abandone la M870 que sigue la programación en vivo. Un beso grande, soy Alicia Cuatzolo. Hasta el 2 de enero, chau. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, sí, la Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Por mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La radio pública. Es nacional. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, porque además cuando se termina un ciclo, y esto se lo digo a Horacio del Prado que sabe de deportes, cuando uno termina un ciclo tiene que terminar pum para arriba, porque al otro día empieza otro. Siempre. Terminar un partido mirando el piso, mirando el césped, no sirve, Hay que estar con la cabeza levantada. Uno dice, está bien, estoy cansado del año, pero hoy 31, lunes, Mariana Gil Laborde, sabemos que mañana martes, empieza el 2003. Damos vuelta la página u otro tema o lo que sea. Sí, de verdad es una fecha complicada para las reflexiones de lo que pasó y de lo que vendrá, ¿no? A cada uno le pasará por la cabeza qué es lo que va a hacer de este próximo 2013. Lo cierto es que lo ideal es juntarse con la gente que uno quiere, ¿no? No sé qué es lo que... Festejar, ahí dice, irse con la mirada alta, ¿eh? Hubo más de un comentario porque decían, pero el 24 hubo periodo, se llamó a silencio. En el 24 se llamó, sí, porque todos hablaban de Papá Noel, hablaban de regalos y nadie hablaba de Jesucristo. Y yo, que es el protagonista del 24, ¿no? Porque el 24 finalmente porque nació. Yo sigo diciendo, tengo que hacer un graffiti a lo Vergara, sí. Aguante Jesús, ¿eh? Aguante Jesús, lo sigo haciendo, ¿eh? A lo Vergara. A lo Vergara. ¡Qué regalo! Muchas veces hablando de los Vergara hemos ido a pintar paredes en Año Nuevo, ¿eh? Después de las 12 con mis hermanos y los amigos salíamos a hacer grafitis por los barrios. Así pero, con el literal, gesto que hizo Hugo de después del brindis. Sí, sí. Digo. Algún día les voy a contar las anécdotas, no es el momento este. No, yo quería agregar un día 31 que siempre me pasa lo mismo. Tiene que ver con lo que vos decías. Mañana es primero y la vida tiene un fluir que está más allá de las fechas. Es uno, digamos, el humano y la cultura que va heredando, el que le da connotaciones por ahí de subraya la cosa. Pero así como cuando le preguntaban a Hitchcock de sus películas, ¿qué mensaje quiso decir, maestro? No, los mensajes están para los carteros. Bueno, yo pienso que los balances de fin de año, digo, para sacarle el apremio a todos aquellos que hay que hacer un balance, dejémoslo para los contadores y nosotros sigamos viviendo tratando de imitar en lo posible el fluir de la vida que es tan maestro, ¿no? Y nosotros que hace 2 años nos venimos despertando tan pero tan temprano... Hoy nos dejan quedarnos hasta después de las 12 despiertos, así que hay que aprovechar. No me quiero poner ni melancólico ni ácido, pero hemos compartido 2 años de un ciclo que le pusimos un nombre, hoy más que nunca. Ahora empieza, como es habitual en Radio Nacional, un ciclo del verano con muy buenos colegas. Hay que decir, hay muchos que dicen al fin se puede escuchar Radio Nacional, pero bueno, es un tiempo, después vendrá otro ciclo en el que yo personalmente no voy a estar. Ya lo hemos hablado, lo hemos dicho en los programas, no es una despedida para nada, es simplemente dar un paso en otra dirección con cosas que ya les he contado y los voy a extrañar mucho a los mensajes de los oyentes, voy a extrañar muchísimos que me cruzo por la calle o que voy por la calle y dice, esa voz la conozco, pero les quiero decir, queridos compañeros, los voy a extrañar a ustedes, porque compartir desde las antes de las 7 estas mañanas hay que estar, hay que despertarse, hay que estar, juntos, hay que estar, hay que despertarse juntos y uno nunca sabe, uno nunca sabe, uno nunca sabe, es verdad, ya tenemos el título al próximo, no, es de negro con darros, hay que pagar, sí, sí. Bueno, vamos a dejarle los teléfonos a la gente para que también nos dejen allí sus mensajes, 0810 222 0870 y el 4999-8700. Y lo que hay de aquí en más, en hoy más que nunca, en este programa, no es un programa especial, es como dijo Adrián Corol la semana pasada, 10 minutos. Nos quedaron 5 minutos, lo mejor del año, nos hemos juntado, hemos revisado todo el material para que ustedes a partir de ahora y durante los próximos 3 minutos escuchen hoy más que nunca. No, hay de verdad muy difícil la selección de material, por suerte Cecilia, todo el equipo de producción, trabajando, desgrabando, editando, para que durante las próximas 2 horas realmente tengamos una pequeña muestra de lo que ha sido este ciclo maravilloso. Solo agradecimiento. Solo agradecimiento. Aunque no sea discurso, siempre hay que decirle a todos los que nos escuchan, a los amigos y amigas de los y las que nos escuchan, terminen bien el año, empiecen bien el 2013, muchísima fuerza, muchísima garra, muchísimo empeño, muchísimo afecto, muchísimo compromiso para el 2013. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Mario Pacho O'Donnell, querido amigo, escritor, historiador, médico, podríamos decir tantas cosas de Pacho, dramaturgo, me parece importante señalarlo. ¿Cómo estás, Pacho? Muy bien, gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos, porque además, un día como hoy, vos que dirigís el Instituto Dorrego y que has llevado precisamente al teatro una historia fascinante que lo tiene a Juan Palomino interpretando a Manuel Dorrego, me parece importantísimo un 13 de diciembre, el día del fusilamiento de Dorrego, escucharte, Pacho. Bueno, sí, Dorrego fue el primer jefe popular urbano, ¿no?, de Argentina. Un personaje extraordinario, un gran héroe de la independencia, un hombre de jefe de caballería, de gran coraje y de gran patriotismo, que es expulsado del país por Pueyrredón cuando le reclama Dorrego por el hecho de que las autoridades porteñas han colaborado con la invasión portuguesa a la banda oriental, o sea, realmente una ominosa acción que está dirigida a eliminar al gran José Artigas, ¿no es cierto? Entonces, Pueyrredón lo echa, termina, por fin, es un lo sube en un barco que va a una colonia española en Centroamérica, es decir, que de alguna manera lo envían a la muerte, digamos, pero es un... Pacho, recordame en qué año fue eso, porque él había peleado, antes de eso había peleado a las órdenes del directorio, además de haber peleado en 1811, digamos, en la guerra del Alto Perú, en el Ejército del Norte, él después peleó bajo las órdenes del directorio. ¿A las órdenes de, perdón? Del directorio. Sí, él pelea... Hay un punto, inclusive, también extraño de la vida de Río cuando ataca a Artigas. Claro. ¿No? Porque de alguna manera lo obedecía a Buenos Aires en un principio, entonces es enviado a atacar a Artigas y él es derrotado por Ortogués, ¿no es cierto?, que es sí. Uno de los colaboradores más estrechos de Artigas. Pero luego, bueno, ya Artigas y Dorrego coinciden absolutamente en un proyecto federalista, ¿no?, para nuestro país. Artigas en la campaña, digamos, Dorrego como un jefe popular en la ciudad. Dorrego se compenetra plenamente del proyecto federalista provinciano, tal es así que es delegado, en la legislatura es delegado de Felipe de Ibarra, ¿no es cierto?, un caudillo gobernador de Santiago del Estero, muy poco jerarquizado por la historia oficial, pero muy interesante, un hombre realmente muy, muy interesante. Y finalmente, bueno, él lleva adelante en Buenos Aires una campaña contra Rivadavia, ¿no? Denuncia las tropelías de Don Bernardino, por ejemplo, hay un famoso discurso que le expresa porque la constitución rivadaviana que lo consagra como presidente es una constitución de voto calificado, o sea, donde queda excluido los sectores populares, y contra eso reacciona Dorrego. Bueno, Dorrego se va ganando su muerte, ¿no es cierto? O sea, se va transformando en alguien peligroso para la oligarquía librecambista porteña, ¿no es cierto?, para los unitarios, que finalmente toman la fría decisión, porque no es una decisión acalorada, no es una decisión impulsiva, sino que es una decisión tomada alrededor de una mesa, en una decisión en Buenos Aires, de reunión del 30 de noviembre, donde participa Rivadavia, Martín Rodríguez, los hermanos Varela, es decir, Florencio Varela, Juan Cruz Varela, etcétera, donde se toma la decisión de ordenarle a Lavalle de que, bueno, lo extermine, ¿no es cierto? Digo exterminar porque no fue solamente, a veces se cae en malentendido que crea que lo único fue el fusilamiento o asesinato de Dorrego, sino que fue una estrategia que se siguió con la salida a la campaña de tropas al frente de Rauch, de Lavalle, de Estomba, para personajes siniestros, Pacho, por el camino, ¿no es cierto? Es un año, creo que es el único año en que las muertes superan a los nacimientos, o sea, de crecimiento negativo. Fue un verdadero genocidio que del cual no, digamos, la historia oficial nuestra prefiere no acordarse. Pacho, te quiero mencionar dos cosas. Una que a mí me hace ruido en mi propia historia. Yo recuerdo haberle regalado a mi madre el romance a la muerte de Juan Lavalle. Claro. Porque realmente uno decía La Negra Sosa, Falú, letra de Ernesto Sábato. Yo que venía de chico de leer sobre Héroes y Tumbas, descubrí primero Lavalle, ¿no? Como un personaje épico, y tiempo después, en las lecturas de mi preadolescencia casi, empecé a darme cuenta que había otra historia, y vos sos uno de los que ha dado quizás la simiente del Instituto Manuel Dorrego, hay que decirlo, Pacho. Este año ha sido un trabajo tuyo, una tarea tuya al frente de ese instituto extraordinaria, y también una tarea de difusión de este, como vos decís, federalista, caudillo popular bonaerense, que son cosas que quizás para muchos recién ahora empiezan a entender que se puede ser esas cosas, porque bueno, vos has tratado La Vida de Rosas y tenés un libro extraordinario al respecto, pero es una figura muchísimo más polémica, mucho más compleja, de muchísimas más tensiones, era un estanciero poderoso. En cambio, este hombre, cuando vos lo retratás en La Tentación, a Dorrego, en ese diálogo con Lord Ponsonby, que hacen tan bien Palomino y Rizzo, lo mostrás como un tipo austero, un tipo que rechaza la tentación del dinero de la corona. Sí, es un personaje extraordinario, muy mal. Fíjate vos, hay tantas cosas para corregir, ¿no?, en esta línea. Por ejemplo, el monumento a Lavalle está instalado donde era el solar de los Dorrego, ¿no? O sea, ahí en la Plaza de Tribunales, ahí vivían los Dorrego. O sea que es una irreverencia, o sea que no solo lo matan, sino que además se burlan de él, ¿no? O sea, un acto extraordinariamente cuestionable, ¿no? Inclusive en la estatua de Dorrego, en las inscripciones, dice algo así como combatió a los anarquistas disolventes. En la estatua de Dorrego dice combatió a los anarquistas disolventes, algo semejante. Es decir, que lo único que rescata de Dorrego es justamente esa parte confusa, digamos, de su vida, en que por defensa de Buenos Aires ataca a los caudillos federales, es decir, Artigas, que es un momento de su vida que luego toma la dirección contraria, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. O sea que inclusive la memoria de Dorrego está envilecida, ¿no es cierto?, por la historia que nos cuentan y que nos enseñan. O sea que hay que hacer toda una tarea, ¿no es cierto?, de reivindicación de Dorrego, porque la historia es política, como bien vos sabés, que sos, además tenés que ver con el Dorrego y demás. Reivindicar a Dorrego es reivindicar a los jefes populares, a aquellos que a lo largo de nuestra historia han sido capaces de enfrentar a los poderes aliados con las fuerzas de afuera del país, ¿no es cierto? La típica alianza de los socios interiores de los poderosos planetarios, ¿no? Hola, Pacho, soy Hugo Paredero, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, querido, ¿cómo estás? Bien, Pacho. se conoce el nombre de Lavalle como el quien ordenó el exterminio, pero el triste personaje que le tocó matar a Dorrego, ¿quién fue? Lavalle es un personaje que debería estar fuera de la historia argentina. Cualquier otro país habría sido expulsado de la historia, no tanto por el fusilamiento o asesinato de Dorrego, sino porque años después él se pone al frente del ejército cipayo que ataca su propia patria en articulación con la armada francesa que está bloqueando el puerto de Buenos Aires. O sea, cuando en 1838, cuando Francia bloquea el puerto de Buenos Aires, no puede desembarcar tropas, entre otras cosas, porque Gran Bretaña, que es el dueño del cotarro, digamos, de zona británica, de acuerdo a la distribución mundial, no le permitiría, digamos, eso. Entonces arma un ejército cipayo, un ejército que financia a París, que financia a la corona francesa, un ejército transportado en barcos franceses, y cuyo jefe es Lavalle, ¿no es cierto? O sea que Lavalle avanza sobre Buenos Aires de la Confederación de Rosas, y finalmente es derrotado, ¿no es cierto? Finalmente, una vez más, el coraje de los gauchos que han encontrado en Rosas un jefe, que ya 7 años más tarde rechazaría nada menos que la invasión anglo-francesa, o sea que Francia insistiría, esta vez aliado con Inglaterra, y Lavalle es su jefe, es decir, que de alguna manera es un gran traidor a su patria, digamos, ¿no? Pero Lavalle está, o sea, nuestra historia, con la denominación de calles, con los monumentos, con los feriados nacionales, etcétera, siempre ha premiado a aquellos que han estado en contra de Rosas. Pacho. Y ha castigado a aquellos que están a favor. O sea, Lavalle es enaltecido en la historia porque ha sido un enemigo de Rosas, nada más que por eso. Pacho, te agradezco estos minutos y quiero hacerte un último comentario, pregunta. ¿Estuvo Osvaldo Bayer visitando el Instituto Dorrego? No, visitando no, fue nombrado miembro de honor, ¿no? O sea que se incorporó, diríamos, de alguna manera al Instituto Dorrego. Fue una, entonces a raíz de eso, bueno, lo homenajeamos, dio una conferencia muy interesante. O sea, para nosotros ha sido una gran alegría, tuvo palabras muy encomiásticas hacia el Instituto y demás. Así que para nosotros ha sido muy, muy bueno, que un tipo de la trayectoria de Osvaldo, además arisco, ¿no?, para todo aquello que fuera homenaje y distinciones, realmente nos ha honrado. Es el único miembro de honor del Dorrego. Había otro miembro de honor que lamentablemente falleció, que fue Eduardo Luis Duhalde, sí, ¿no es cierto? Sí. Un hombre que también ha tenido una trayectoria importante dentro del revisionismo histórico, ¿no? Bueno, me permito hacerte una chanza. Dale. Me permito hacerte una chanza, que es que en el año 13, en el próximo año, en el 2013, en el año 13, yo pueda estar sentado en primera fila cuando se arme un debate sobre Julio Argentino Roca, entre algunos de los miembros del Instituto que son seguidores de Abelardo Ramos y que en ese sentido tiene una visión, digamos, como una figura de progreso de Roca, y nada menos que Osvaldo Bayer, que ya la palabra Roca lo hace convertirse en más duro que una piedra, ¿eh? Sí, está claro. Así que compro una entrada y me siento en primera fila para, dale, ver ese debate. También. Lo que pasa es que Roca es una figura también con claros oscuros muy marcados, ¿no es cierto? Te digo una, acá en solemos adjudicarle todo lo que tiene que ver con la educación a Sarmiento. La ley 1420, es decir, la ley de educación obligatoria, gratuita, la educación popular, digamos, no es de Sarmiento, es de Roca, ¿no? Roca también es el autor de la laicización, diríamos, de la vida, o sea, lo de que la gente ya no se casa, se muere, se bautiza solamente ante la iglesia, sino también ante el Estado, eso es de Roca, ¿no? La capitalización de la Argentina, que de alguna manera fue un golpe para el privilegio de Buenos Aires, también es de Roca, ¿no? O sea que Jorge Abelardo Ramos lo que de alguna manera resaltaba era no una visión plana de Roca, sino uno de los personajes más complejos, ¿no?, de la historia argentina. Bueno, como Federer y Del Potro, yo digo Pacho O'Donnell y Osvaldo Bayer, ¿eh? En 2013 saquen entradas porque va a ser una charla de maestros. Dale, te mando, dale, un fuerte abrazo. Un abrazote, ¿eh? Chao, paradero. Chao, Pacho, querido. Chao, hasta pronto. Chao, Pacho. Además, Pacho tiene esta virtud de ser un tipo que escucha. Tiene dificultades auditivas, pero es un tipo que escucha. En realidad está muy entrenado en la escucha. Ustedes saben, Pacho es médico de profesión, pero después se dedicó al psicoanálisis. Sí. Con lo cual, cuando uno dice, bueno, haberse dedicado a... Tiene una pluma muy buena, ¿eh? Tanto para la ficción de novelas, como para el teatro de ficción, como para también la novela histórica. Le encanta las figuras épicas, ¿no? Lo de Pacho es sobre todo cuando hizo con Antonito Tarragó Ross estas odas, con letras de Pacho y música de Antonito. Son unos textos maravillosos. Y puede aprender historia usted con eso, Puede aprender historia, porque son 12 o 15 canciones que lo llevan por Evita, por el Che, por Dorrego, por personajes de los últimos 200 años de una manera extraordinaria, ¿no? Así que imagínese, dos tipos que ven la épica. Claro, Osvaldo Bayer ve la épica de los obreros anarquistas, de los que lucharon contra los empresarios del sur, porque los estancieros eran empresarios, eran señores que querían plata. Había bajado la cotización de la lana en el mercado mundial y dije, bueno, le bajamos la plata a los morochos, a los chilotes. Y ahí Osvaldo pone la mirada y, claro, se acuerda mucho de Roca en el sur. Y el ponderador Pacho Don, el ponderador, el hombre que ve tensiones, que ve claroscuros, que le gusta andar. Así que podría ser un debate extraordinario y muy meritorio. Lo que va a pasar en el país y el mundo, conocelo antes en Hoy Más Que Nunca. Más Que Nunca. Soy Diego Frisco de Radio Nacional Rosario. Querido Eduardo, a vos y a los compañeros de Hoy Más Que Nunca, quiero decirles que les agradezco lo generoso que han sido conmigo durante estos años en el plano profesional y humano. Estoy, por supuesto, orgulloso de haber, a la distancia, integrado este programa plural, pero comprometido, riguroso en lo profesional y que siempre transitó por el camino del periodismo con dignidad y responsabilidad. Muchas felicidades y lo mejor para el 2013. Lo que va a pasar en el país y el mundo, conocelo antes en Hoy Más Que Nunca. Más Que Nunca. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Un nuevo año que comienza. Transita el 2013 por Nacional. Diversidad de paisajes. Bajo un mismo cielo. A toda hora. 7 de la mañana, 23 minutos. El verano suena mejor en la radio pública. La radio pública. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Thank you. hablarme, no digas nada. Espera que las sombras se hayan ido, nena. ¿No ves mi capa azul, mi pelo hasta los hombros, la luz fatal, la espada vengadora? ¿No ves que blanco soy, no ves? ¿No ves que blanco soy, no ves? Anguita, equipo, oyentes queridos de Radio Pública, Jorge Torrecamino de Don Torcuato Maratonista, los saludo en este fin de año y bueno, les quiero saludar en especial a Anguita, que es un propagador con su equipo de la verdad, y eso es lo importante. Y lo que tengo en común con Anguita es que fuimos alumnos del glorioso Colegio Nacional de Buenos Aires. Chao, felicidades. Linda sorpresa que estén allí. Esperaba encontrar hoy, escuchar hoy solamente grabaciones de distintos programas. Les deseo un buen año 2013. Me acompañaron mucho todo este tiempo. Los admiro y los quiero mucho. Virginia de Ballester. Y habla Ida de José León Suárez. Escucho el programa, sobre todo Radio Nacional, todos los programas de Radio Nacional. Y bueno, ahora vamos a extrañar a Anguita y a su equipo. Pero bueno, estamos felices porque vamos a comenzar un año nuevo con nuestra querida presidenta. Feliz año para todos los oyentes. Gracias. Quiero quedarme, no digas nada. Espera que la sombra. Anguita, le mando un saludo en nombre de la Asociación Civil y Cultural Forward, de la cual es presidente honorario Osvaldo Bayer. Qué lástima que no nos pudimos comunicar nuevamente, pues, supongo que en algún momento lo haremos. Bueno, el Forward cumplió 130 años de vida y bueno, y sigue en la brecha. Bueno, un saludo a Pacho también, a quien admiramos mucho. Natalio, muchas gracias. Quiero quemar de a poco las velas de los barcos anclados. La fuerza de la información. Hoy más que nunca. Buenos días, Eve, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Bien. Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, en primer lugar, para saludarte y decirte que me alegra muchísimo que un día como hoy, que es un día que muchos ven como conflictivo, va a haber una luz en la ciudad de La Plata cuando a las 17 en el Teatro Podestá seas declarada ciudadana ilustre de La Plata. A mí me gusta mucho, me emociona mucho, porque sé lo que fue La Plata en la época de la represión y la recuperación que hoy está teniendo esa ciudad desde el punto de vista de la memoria y el compromiso. Te escucho, Eve. Bueno, para nosotros también es muy fuerte porque lo que mucha gente no sabe es el trabajo que se hizo en La Plata, que hicimos las madres. En realidad, muchísimas de las cosas. Primero se hicieron en La Plata. En La Plata conseguimos el escribano que nos formara como asociación, porque en Buenos Aires no había ninguno, no lo conseguíamos, había miedo, había terror. Así que el 22 de agosto firmamos en La Plata un grupo de madres, entrábamos de a una, muertas de miedo. Algunas firmaban y al rato volvían a sacar la firma porque tenían miedo, porque ya los habían amenazado, el escribano estando. hizo este esfuerzo, y bueno, y el primer boletín, la primera fotocopiadora la tuvimos en La Plata, en fin, hicimos muchísimas cosas, así con todas las dificultades que había, entre la muerte, el horror, el dolor, la angustia, la represión, el ver cuántos pibes caían, en fin, fue muy fuerte, así que para mí es un reconocimiento a los pibes, a nuestros hijos, a ellos, ¿no? Que si son ciudadanos anónimos que muchos no conocen ni saben quiénes son, pero que hicieron tanto, ¿no? Y que estaban tan entusiasmados con su proyecto, con ese cambio que querían, que no soportaban lo que pasaba, pero que lo tenían tan claro y que querían, no sé, eran felices con lo que hacían, estaban seguros, estudiaban, trabajaban, miles y miles, ¿no? Así que va a ser un día muy fuerte para mí, de muchos recuerdos, de muchas imágenes, de mucho terror en La Plata, ¿no? En La Plata te mataban y te dejaban tirado en la calle horas a los pibes y no dejaban que nadie se acerque, era una manera que habían encontrado de imponer el terror, ¿no? Y vos pensabas, Dios mío, la madre no sabe y están acá muriendo y después le va tocando a uno, ¿no? Fue muy, muy terrible. Eve, vos, si bien sos nacida en Ensenada, sos local en La Plata. Sí. Y el otro día, cuando se hizo estas jornadas que me parecieron extraordinarias, que juntaron salud mental con medios de comunicación, sí, que me pareció... Yo aprendí mucho, creo que muchos de los que estábamos allí aprendimos mucho. Yo vi un arco político interesantísimo, vi gente muy variada. Sí. Y me gustaría preguntarte quiénes te van a acompañar hoy como referentes políticos, además de todos los... Mira, no lo sé, porque es como todo sorpresivo para mí. Nadie me quiere decir cómo están las cosas, no quieren que sepa cómo está, sé que es en el Coliseo. Mucha gente me llama y me dice cómo voy a hacer para ir. Le digo, mira, todos tenemos que hacer fuerza para que... Porque si no, ellos nos ganan, ¿no? La gente que hoy no quiere parar, la gente que hoy quiere trabajar... imponen los que son más dictadores que los que dicen que se oponen a las dictaduras, porque no van a imponer que no vayan, porque bueno, no permiten que se venda gasoil, nafta, cierran de prepotencia, ¿no? Es una cosa muy muy muy jodida lo que están haciendo, porque claro, como ellos no tienen votos, no tienen el consenso de la gente, lo hacen por la fuerza, ¿no? Así que de alguna manera hay que lograr llegar a La Plata por donde podamos, para que las cosas se hagan, lo mismo que llegar a los trabajos. El que ir a trabajar tiene que hacer un esfuerzo por ir, no dejarse llevar por esto que hay, no se puede, porque ellos son como los bulldogs, ¿viste? Chuman, pero no muerden, a ver qué pasa para ver que la gente no vaya, hay 169 cortes. Yo quiero saber qué piden. Basta de mentiras, no hay ningún peligro, que piensen son ellos. ¿Quiénes son los que están mintiendo? Entonces me parece muy muy muy, muy terrible, ¿no? Esto de basta de mentiras y que se acuerden de los trabajadores. Más que Cristina y Néstor, ¿quién se acuerda de los trabajadores? Ellos que viven en semejantes casas, que tienen tanta plata, que nunca laburaron. Los dirigentes no laburan. No son como los sindicalistas de antes que laburaban todo el día. Mi hermano era sindicalista, mi hijo menor también. Nunca dejaron de ir a trabajar porque eran sindicalistas, al contrario. Daban el ejemplo yendo todos los días. Laburaban y la reunión del sindicato se hacía después. Bueno, de eso ni se habla ahora, ¿viste? Entonces todo esto me da vergüenza. Eve, te pregunto, porque cualquiera sabe que vos has tenido interlocución con muchísimos dirigentes de base o dirigentes de primera línea de sectores de izquierda. ¿Te han llamado en estos días para preguntarte tu opinión, para consensuar? Y decir, bueno, no, ¿qué pensará Eve de esto? No, porque yo estoy muy en contra de lo que ellos hacen. De la mayoría que se dicen de izquierda, que de izquierda no tienen nada, estoy muy en contra. Estoy en contra porque no quieren reconocer nada, ¿viste? Es esta izquierda que... Porque si no quieren esto, que me digan qué quieren. Y la izquierda que se dice izquierda y que no propone, protesta, no sirve. A mí me sirve la persona que yo digo protesta con propuesta. A mí que Moyano me diga qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Más plata para él. Más casa, más para sus hijos, más poder. Pero para los trabajadores, ¿qué quiere? Los quiere tener como rehenes, ¿no? Ayer yo veía cuando no dejaban entrar a la gente de los que recogen dinero, ¿no? Esos esos que manejan esos... Los camiones de caudales. De caudales. Sí. Y veía que la prepotencia, ¿no? Cómo los tienen... me da tristeza que los trabajadores se los adiestre. Vi trabajadores adiestrados. No vi trabajadores como había antes, ¿no? Y me acordaba el paso de los camiones en el 45 por el borde del río donde yo vivía en el dique. Miles y miles que iban porque querían, colgados, porque estaban hartos de lo que pasaba. Y yo decía, ¿cómo pueden adiestrar a la gente así, con esta bronca, con este odio? Y no lo dejaban pasar y estaban contentos. Y yo decía, antes se hacían las cosas porque se quería, porque tomaban la decisión los trabajadores. No como ahora, este adiestramiento de los Moyano, me parece de terror me parece. Buen día, Eve. Horacio del Prado, mi nombre. Ese cambio, esa dificultad para poner en palabras qué es lo que se quiere como proyecto alternativo, para vos, ¿cuál es la razón de que sea tan difícil decir quiero tal cosa? No, es que no quieren tal cosa, quieren que se vaya Cristina. Y como no consiguen votos, porque nadie los quiere, entonces como no consiguen votos, la quieren voltear de otra manera. Eso es lo que quieren. Eve, una última cuestión. Hoy a la mañana tempranito leía un mail del querido Pedro Lantieri que decía, bueno, voy a asumir nuevas tareas, ¿no? Y estaba pensando que él deja la radio de las madres y explicando cómo se formó un consejo directivo, quién queda a cargo y demás, y él que va ahora a cumplir otra actividad también dentro del universo de actividades de las madres. Y yo decía, caramba, cómo están creciendo después de todo lo que les pasó. ¿No? Y mira, el tema es que cuando a uno más le pegan, uno tiene que mantenerse lo más firme que pueda y seguir haciendo cosas, porque a mí cuando pasó lo que pasó me dio mucha desesperación de perder, de que se me cayeran las cosas que habíamos levantado con tanto esfuerzo, ¿no? Y bueno, y uno cuando tiene un proyecto y piensa en tantas cosas, lo que tiene que hacer es seguir, y la respuesta tiene que ser siempre el trabajo. Y la respuesta tiene que ser siempre el proyecto político. Y a mí me parece eso, ¿no? El proyecto político de las madres es un proyecto de crecimiento, y es el proyecto de Cristina y el de Néstor, el tuyo y el mío. Y si bueno, sí falta, claro que falta. Por eso tenemos que seguir. Por eso Cristina nos pide que le ayudemos. Faltan muchas cosas. Tal vez habrá cosas que no te gusten a vos, o que no me gusten a mí, o que no le gusten al otro. Pero el proyecto nacional de popular es único. No hay otro. Lo tenemos que reformar, transformar, mejorar, pero apoyar con lo mejor que tenemos nosotros. Y es haciendo que las cosas crezcan, ¿no? Las cosas que están al servicio de los nuestros crezcan, la radio, la universidad, el ECUNI, la librería, todo lo que tenemos que crezca. Y así cada uno de nosotros apostar al país que querían nuestros hijos. Eve, ¿pudiste ver la película dedicada a Néstor Kirchner? No fui porque no me mandaron un lugar y yo no tenía miedo de llegar y no tener dónde. Y como no estoy tan bien, la voy a ver ahora cuando la empiecen a dar. Ya más o menos muchas cosas sé, pero no la vi. Te mando un fuerte abrazo, Eve. Bueno, muchas gracias. Eve Pastor de Bonafini, nacida en la ciudad de Ensenada, una mujer de una familia obrera que hizo su escuela primaria. Y que, bueno, sus hijos siguieron esos ejemplos de muchísimos militantes de la ciudad de La Plata. Hoy más que nunca, espectáculos. Buen día, Tata. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Sí, a una hora... al contrario. Bueno, a lo mejor es una hora obscena para un músico, ¿no? No. Tantas mentiras se dicen. Yo a las 6 me levanto, a las 7. ¿A las 6 y a las 7, Tata? Sí. Bueno. Sí, ya estás entrando en la media mañana tranquilamente. No hay problema. Sí, no, acá estoy mirando la terraza del jardín. Estoy un fenómeno. Qué bueno. En un barrio donde no pasan coches. ¿Cuál es tu barrio? ¿Puedes decirlo? En Villa del Parque. Ah, en Villa del Parque. Sí. Claro. Así claro. Que bueno, no. El trabajo de mañana me parece que estoy mejor y... Ajá. Después de una siestita, qué sé yo. No, bien. Está muy bien, no, está no. Muy bien. Y el día que laburo igual me levanto temprano. ¿Y cómo va el ciclo Barullo de conciertos ahí en Hasta Trilce? Bien, muy lindo, el lugar es extraordinario. Es hermoso el lugar, hay más a 177. Hermoso. Hermoso lugar, los muchachos lo han armado de una manera extraordinaria. Arriba hay una especie de café con sed, bar, restaurante que podés comer, cosas.

que lo hizo la Universidad de Loma de Zamora, hizo esos programas de Yupanqui, los caminos a Atahualpa, son extraordinarios. Extraordinario. De sabiduría para los jóvenes. Ya que dijiste la frase más malo que una araña, por favor, un ejemplo de maldad de Yupanqui. Sí. No, primero que te venga. De los huanca huanque, uno canta y siete le hacen burla atrás. Y que y luego una vez estaba, creo que Manolo Juárez, estaba Yupanqui en el público, y dice, bueno, le dedico esto, la tristecita a don Atahualpa, y cuando termina, Atahualpa le dice, me debe la tristecita, Manolo. No, con mucho cariño para todos. Claro, tío, claro. Una maldad encaminada. Hablaba muy muy bien de bueno, era un tipo que no tenía pelos en la lengua, claro. Y hace falta gente así. Por supuesto, también, por supuesto. Jaureche mismo uno, ¿no? Sí, bueno, ¿eh? También, sí. Claro. Y los viejos son manieros de otra época, ¿no? Uh-huh. Aunque, bueno, por ejemplo, tu Unión, que yo lo conocí muy bien, tenía otro estilo, tenía una forma más... Detesto las teorías absolutas, decía tu Unión, pero siempre le hagan una, ¿viste? Siempre te largan una, ¿eh? Caramba, hablaban de una manera muy fina, era un atorrante, pero era, hablaba fino, ¿viste? Así que bueno. Tata Cedrón hasta Trilce, sábados, 21 horas en Massa 177. ¿Rivadavia a qué altura, más o menos? Rivadavia, ahí al 3000, en Loria, pasando Loria. Pasando Loria, claro, claro. Che, claro. Te di una premisa. ¿Qué, Tata, sí? Mañana me dan el premio Domingo Faustino Sarmiento. ¿En el Congreso? Sí. ¡Oh, qué bueno! ¿A qué hora es la ceremonia? A las 4. A las 4 de la tarde. Así que contento, porque la verdad que está dentro de todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí, señor. De que hay una manera de hacer las cosas, de reconocer. Para mí es muy importante ir un poco hacia atrás, hacia Yupanqui, digamos, la música, ¿no? Uh-huh. Para poder, porque no es que uno se tire, pero hubo una invasión a partir del 60. ¿Qué te parece? Anglosajona, digamos, ¿no? Entonces es bueno que los chicos empiecen a recordar a Yupanqui por Yupanqui. Exactamente. No con batería. Así que esto va eléctrica. Exacto. Y esto va a pasar mañana en el mismo congreso donde ayer se aprobó la creación. Ah, sí, la ley de música es extraordinaria. Ahí está. Así que bueno, vamos, avanzamos muchísimo. Sí, señor. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y que nos calmemos y que podamos conversar y mirarnos. Y si nos cruzamos la calle todos los días. Te queremos y te admiramos, Tata Cedrón. Te agradezco y sigan así adelante. Un abrazo enorme. Saludo a toda la radio. El aplauso de la tribuna para el gran Tata Cedrón aquí en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Hoy Más Que Nunca. La vida está para pelearla. Como en ese último minuto y medio me levanté a pelear. Hay que levantarse todas las mañanas a pelear, argentinos. A todos los deportistas los felicito, les agradezco. Día a día tenemos que seguir luchando porque tenemos que levantar nuestro país. Tenemos que ser felices y tenemos que hacer el bien. Así que solo me queda dar las gracias a quienes, al círculo de periodistas, que yo diría que estando Leo Messi y Chris Maniche es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil. Es un orgullo para mí estar al lado de ellos y para mí es un orgullo haber ganado hoy. Agradezco a todos los que me votaron. Quiero dedicar a mi madre y a todos los presentes. Muchas gracias. Bueno, esta es la voz de Maravilla Martínez, el boxeador, campeón del mundo, que anoche agradecía haber sido premiado con el Olimpia de Oro. Y ahora estamos en comunicación con el colega Germán Riesco, que es autor de la biografía de reciente aparición justamente sobre Martínez. ¿Cómo estás, Germán? Buen día. Hola, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Para la audiencia, Germán, muchos te deben tener ubicado por tu actividad en televisión. Estás como profesor, como docente en Éter, que es la escuela fundada, dirigida por Eduardo Aliberti, pero muchos te tenemos a través de la pantalla. Ahora estás en Canal 26, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Y también dando clases en Éter, como bien decías. Germán, contanos un poquito sobre el libro que entra a un catálogo muy importante, que es el de la editorial Corregidor de Manuel Pampín. Exacto. Bueno, el libro surgió porque yo siempre, más allá de mi profesión como periodista, seguí al boxeo

pero más allá de todo eso, realmente hubo una clave en la pelea. Psicológicamente, él asegura que le había ganado el combate a Chávez desde las publicidades que hacían para HBO y demás, donde el mexicano ni siquiera lo miraba a los ojos. Hasta Maravilla tuvo que pedirle en una grabación que lo hiciera, porque si no, no servía para vender la pelea. Y él cree que se levantó para llevárselo por delante, pero el cuerpo flaqueaba, ¿no? Estaba groggy y no le respondía. Pero como terminó pegándole y lo recibió justamente con una derecha, él asegura que esa fue la clave por la cual Chávez no lo pudo, entre comillas, rematar, digo, poner knockout en ese último round. Germán, interesantísimo el libro. Yo no lo terminé de leer, pero por razones de tiempo, porque me llegó, pero realmente es para recomendar. Y te lo pongo en perspectiva. Un prólogo de un colega muy interesante, que es Carlos Irusta. Exacto. Fuiste compañero de él en Ringside. Sí, Carlos, la verdad que es uno de los periodistas de boxeo más importantes, ¿no?, que ha dado nuestro país, y el prólogo, la verdad que es emocionante, sí, en mi opinión. Y en la biblioteca hay que tener en cuenta que Manuel Pampín, con Corregidor, tiene el catálogo de teatro más importante de la Argentina. De tango, el más importante del mundo. Y en deportes está creciendo, si no es en este momento el primero, por ahí anda. Y tu libro, Germán Riesco, agrega mucho en esa construcción, ¿eh? Maravilla Martínez, el hombre detrás del campeón. Bueno, te agradezco mucho, y la verdad es que sí, que Corregidor, con mi libro, con el de Atilio Costafebre sobre River, el de Pablo Lafourcade de San Lorenzo, la historia de Nueva Chicago, bueno, el de Ariel Senoseaín del Loco Bielsa, sí, como bien decís, está creciendo en una biblioteca que es la de deportes, donde nos cuesta, ¿no?, conseguir realmente libros, pero por suerte los últimos años está creciendo. Bueno, este libro ya está en la biblioteca. Muchas gracias, Germán. Un abrazo y gracias a ustedes. Buen día. Germán Riesco, autor de Maravilla Martínez, el hombre detrás del campeón, editorial Corregidor. Con toda la fuerza de la información, hoy más que nunca. Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida. Tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata, esa musiquita del pueblo, esa musiquita, tan arrastradita que suena, tan arrastradita. Cómo te acompaña y te mece, cómo te acaricia, cómo te devuelve a la vida esa musiquita. En todo el país, Nacional, la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires la temperatura es de 26 grados, la humedad es 74%, el cielo está algo nublado. En la provincia de Tucumán, al noroeste del territorio argentino, la temperatura es de 24 grados 8 décimas, humedad es 61%, el cielo está parcialmente nublado. El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que Chávez sigue delicado. Desde La Habana, Cuba, dijo en cadena oficial que el presidente venezolano atraviesa un proceso no exento de riesgos tras la última operación para extirparle el cáncer abdominal que padece. Maduro agregó que los médicos que atienden a Hugo Chávez le informaron sobre nuevas complicaciones que se originan como consecuencia de una infección respiratoria. La presidenta Cristina Fernández pasará fin de año en Río Gallegos. Acompañada de sus hijos, descansará en su casa sureña hasta el 6 de enero. La presidenta retomará sus actividades el 9 del mes próximo para recibir en Mar del Plata a la Fragata Libertad. Se emitió una alerta por tormentas fuertes en la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe. El Servicio Meteorológico Nacional prevé también para esas zonas ráfagas y ocasional caída de granizo. El aviso de alerta tiene carácter de muy corto plazo. El tiempo.

políticos que están alineados con el gobierno nacional, que están, dicen, alineados con lo que se llama Proyecto Nacional, pero de la mano de multinacionales. ¿Qué le gustaría a usted en materia de medios de comunicación? Para nosotros el tema de que se hayan multiplicado las licencias y de que haya tanta posibilidad para generar estos medios alternativos que se están generando en las pequeñas provincias como la nuestra es clave, porque ahí es donde nosotros nos podemos expresar. Nosotros en los 2 o 3 medios grandes que tiene esta provincia, que generalmente responden y son propiedad de funcionarios políticos, no tenemos ningún tipo de cabida. Y creo que en eso la ley de medios nos va a ayudar mucho, ¿no? Que se clarifique quiénes son los propietarios de todos estos medios y que se termine todo lo que es el manejo de la pauta provincial tan patético que se está haciendo, en donde, viste, por ejemplo, un ministro de infraestructura local es propietario de una de las radios más grandes de la provincia, de los portales más grandes de la provincia, y él mismo se paga a sí mismo publicidad en su propia radio. Son cosas que son aberrantes para nosotros y que creemos que a partir de este tipo de leyes, esta ley de medios, nos va a permitir a nosotros un control. Van a tener que clarificar todas estas cosas y van a tener que distribuir entre todos los medios que hay en la provincia. Eso para nosotros es democracia, eso es amplificar la voz de los pueblos y eso es lo que a nosotros nos hace bien, ¿no? Bordagaray, gracias por todo lo que hizo el pueblo de Famatina este año, aunque no haya recibido la parte que le tocaba de la coparticipación provincial. Gracias por sus conceptos y además gracias por el tono, por el estilo, porque me parece que también cuando uno quiere promover debates hay que saber torear. Y saber torear significa saber escuchar, saber ser sencillo, saber usar un tono que ayude a que el otro también quiera escuchar. Le mando un abrazo. Gracias, Cristian. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Estás escuchando a Chano Moreno Charpentier, está la música del programa televisivo del año, de graduados, pero vamos a ir por orden cronológico para presentar a la invitada que tenemos en línea, porque hoy cumple también 29 años, perdón, a mí tampoco me gusta ser autorreferencial, pero este libro no es mío, este libro es de 150 chicos argentinos que entrevisté en el año 1984 y la idea se me ocurrió el 10 de diciembre de 1983, por lo tanto el libro cumple hoy 29 años. ¿Cómo es un recuerdo la dictadura contada por los chicos que la vivieron? Una de esas 150 niñas entrevistadas, que tenía 8 en el momento y que decía que había quedado fastidiada el 30 de octubre cuando la acompañó a votar a su madre, porque decía, estaba todo tan lleno de gente que no se podía ni votar, era un lío la calle. Se peleaban personas porque algunos votaban a unos y otros votaban a otros. No había nada abierto, teníamos que pasar entre la gente pidiendo permiso. Y a mí eso no me gustaba mucho, era un despelote todo. Mi mamá se vistió, salió a votar y estuvo como media hora allá. Había que hacer una cola como de 2 cuadras. Hubo que esperar un montón hasta que pasaran todos los de adelante y poder después meter en la urna el coso ese. Tenía 8, hoy no. Hoy es una de las estrellas de graduados, Mercedes Escápola, y con ellas estamos en comunicación festejando mucho, festejando los 29 años de democracia, festejando el libro, festejando graduados programa del año. Buen día, Mercedes Escápola. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, contentos de recibirte, de escucharte. Te hicimos toda la musiquita para arrancarte de la cama, que te pongas a bailar y a grabar ya. Hoy me tocaba un poco más tarde grabar, hay días que ya a esa hora estoy camino a grabar o por grabar. Hoy me tocaba un poquito más tarde, así que me desperté para hablar con ustedes. Ah, qué gesto de amor es ese, qué lindo. Bueno, ¿cómo termina este año, Mercedes? Increíble, ¿eh? Sí, increíble, faltan 5 días de grabación para terminar con graduados. Sí. Y fue, nada, un año muy intenso, fue un día hermoso. acá tenés una hinchada muy grande como Clarita, mucha hinchada. Vos sabés que, vos lo sabés porque he andado por la calle con vos y sé lo que le pasa a la gente con Clarita. El lunes, con la entrega de los premios Democracia, que yo que tenía que entregarle a Mercedes Morán, que ganó por televisión, la mamá de Mercedes Escápola, que fue la que lo recibió con su panza de 6 meses allí, y la gente se asombraba porque decía, ah, ¿estás embarazada o venís de una grabación? Porque Clarita, el personaje, se embarazó porque se embarazó Mercedes en la vida que llamamos real, ¿no? Mercedes. Exacto. Mm. Sí, sí, sí. Casi, obviamente que no todo el mundo sabe que estoy embarazada, casi nadie, de la gente que lo ve y cree, obviamente, que sí, que fue al revés, que me embarazaron por embarazar al personaje, pero no, a los 3 meses y medio ya tuve que decir, bueno, ya falta poco para que se note mucho, sí. Y ya estaba redondeándome mucho, ¿no? Como para disimularlo. Ya no había manera, ya no había vestido que disimulara eso. No, ya no había uniforme que apretara nada, así que dijimos, bueno, ya está, y digamos, hagan lo que quieran. Yo di la posibilidad también de que Clarita se vaya del programa porque entendía que tener una embarazada era un tema. Era un tema, claro. Había que justificar cosas, en fin, ¿no? Sí, no estamos un día del aire, digo, estamos muy, muy, muy cerquita de lo que grabamos, lo que sale. Entonces tampoco había mucho para armar, para inventar. ¿Eso pasó todo el año? ¿Estuvieron siempre ahí? No, todo el año no. Empezamos como siempre. Viste que uno empieza los programas bien, lo que pasa es que cuando empezó a andar también el programa y el canal pidió que vayamos los viernes, empezamos a comernos capítulos. Ajá. Entonces en un mes ya teníamos 4 menos, el otro mes 4 menos, y ahí empezamos a estar al día. A desaparecer, sí, estamos, lo que terminamos de grabar hoy, digamos, sale mañana. Estamos grabando como 2-3 capítulos antes y sale. Así que sí, una adrenalina importante. ¿Y cuál es el último día de salida al aire de Graduados? El miércoles que viene. ¿El miércoles próximo? El 19, sí. El 19. Contanos tu propia experiencia aquí en esta telenovela que enamoró a la gente, que desde Gasoleros, creo yo, cuando apareció en el año 99, no sucedía algo así, que enamorara a millones de distintos niveles socioeconómicos, sí, edades, mentalidades, lo que sea. Bueno, contanos... A todos y a todas. A todos y a todas, como se dice. Exactamente, y a todes. Y a todes, sí. Contanos tu experiencia, Merceditas. No, fue increíble, porque fue todo de mucha sorpresa. Para mí ni hablar. Yo creo que lo he contado en varios reportajes y ahora lo recuerdo. Yo el año pasado estaba grabando El Pacto, que es una serie que con Pablo Fisherman, con Cecilia Roth, estaba terminando el año grabando eso y sabía que estaba este proyecto. No los conocía ni a Pablo Culer ni a Sebastián. Pablo me había visto en alguna peli y sabía que había visto teatro que yo había hecho, por suerte, porque es una persona que va mucho, muchísimo al teatro. ¿Te había visto en Rancho? Me había visto en Rancho, entre otras cosas. He visto todo en realidad, porque de verdad es un productor que va muchísimo al teatro, es un placer. Qué bueno. Y me conseguí el teléfono, llamé por teléfono, dije que quería tener una entrevista. Y en un parate de las grabaciones del Pacto, fui a conocerlos, les dije que quería trabajar, me dijeron que ya estaba todo armado, me empezamos a hablar de política, me acuerdo que había pasado un tema con Maika Migorena en ese momento, con El Pacto, no sé, empezamos como a hablar de eso. Sí. Y cuando me estoy diciendo, Pablo le dice a Sebastián Ortega, hay un personaje muy chiquito, no está muy delineado todavía. Bueno, pero no sé, es una empleada doméstica, paraguaya, que no sé qué, vos lo harías. Y yo dije, la verdad es que si hay un personaje interesante y tiene buenas situaciones, no me importa si es grande o chiquito, si hay algo para interesante para actuar. Bueno, no sé, pensemos, está muy, muy en el aire ese personaje. No estaba armado, estaban más delineados los otros personajes. Y me fui, a las 2 semanas me mandaron un mensaje y me dijeron, hablamos con los autores, si sos vos. Todos me conocían, por suerte, de algunos trabajos. Vamos a hacerle unas líneas como de más definidas, y ahí empezamos. Yo dije, en vez de paraguaya, me parecía medio obvio, ¿no? Como una empleada doméstica paraguaya, entonces hicimos una cordobesa mala onda. Sí. Y nada, se fue armando con el grupo. Eso también fue muy claro importante, porque la verdad es que yo estuve, el otro día lo recordaba, yo estuve meses al principio diciendo una línea o casi no hablando, y el director eligiendo también poner la cámara de este personaje cuando no hablaba, cuando chupaba fernet, cuando se metía, cuando escuchaba, y eso también, y el equipo formando mucho, Clarita ponete acá, que Clarita diga esto, tira este bocadillo, y se formando algo que los autores tomaron. Sí. y nada, terminó este aparato metida y confianzuda, y pero sí que supongo que es querida por la gente, como todos los personajes graduados, porque con todos pasa. Enamoró y enamoró en general, obviamente. Sí, todos los personajes son... Eso me parece que pasa cuando hay esos éxitos, que todos los personajes son queridos, todos, los grandes, los chiquitos, los medianos, los buenos, los malos, todos son adorables. Claro, claro. Me gustó también escucharlo hace un par de semanas en el programa de Carlitos Ulanowski, acá reunió cumbre el sábado a Ernesto Koroski, uno de los autores. Okay. Ernesto, subrayando que no hay segundo año. No. No. Ya hace bastante que... ¿Qué se decidió? Sí, hace mucho que se decidió. Uh-huh. Yo supongo que siempre, sobre todo los productores o los autores o no sé, o algunas personas habrán esperado hasta último momento a ver si existía la posibilidad. Pero la verdad es que es un grupo de actores, para mí también habla bien de ellos eso. Uh-huh. Saben que fue un año de un éxito increíble, que la historia tenía este tiempo, y que a lo máximo que se puede llegar es a esto. Por lo menos eso es lo que me parece que es lo que pensaban, más allá del cansancio y todo. Por supuesto. Que lo otro era como esos segundos años de, no sé, como de, solo por hacerlo. Estiramiento y por, digamos, aprovechar u ordeñar de más un éxito. Sí, ya se le sacó, ya está, se le sacó, dice que toda la leche que se podía y terminase ahí arriba, quedan 7 capítulos que ayer leía el anteúltimo. Se me caían las lágrimas, son divinos, los últimos capítulos son increíbles. Y sí, qué sé yo, si en 2 años se vuelve, si hay otra cosa, pero la verdad es que fueron como bastante inteligentes para mí en decir, terminemos bien arriba y hasta acá, y con lo que a la gente le gusta. Y además quedará en la historia como el programa que logró ganarle a Tinelli. No, sí, es verdad. Sí. Ahora, ¿sabés por qué vos estás brillante? Porque sos una actriz brillante. Ay, gracias. Es muy sencilla la respuesta, por eso está brillante. No, creo que cuando hay programas así, es más para todos, es más fácil lucirse, porque estamos todos tan cómodos trabajando. Se nota, se transmite, se emana. ¿Viste? Los vínculos son tan fáciles de armar, tenés que trabajar con Paola, con Nancy, con Luciano. Están tan divertidos. Ahora te metes en Wikipedia, que ya tiene graduado su propio Wikipedia, obviamente, y ahí me entero, no sé si era cierto, que papeles que iban a hacer para uno fueron a otros, que Julieta Ortega, por ejemplo, iba a ser la psicoanalista que ahora es Paola Barrientos. ¿Es verdad? Sí, yo lo escuché, mira, yo entré tan al final, cuando estaba todo muy armado. Sé que Isabel, por ejemplo, en algún momento ella pensó en hacer Vero, Isabel Macedo, que hace Patricia, iba a ser el personaje de Julieta, y creo que ellos dijeron, no, hace Patricia, y supongo que Julieta habrá tenido más llegada por ser la hermana de Sebastián a los personajes al principio, y habrá pasado por algún otro antes que ese. La verdad es que sé que Andy, bueno, eso se lo sabe todo el mundo, Andy Kuznetsov iba a ser el personaje de Gender muy al principio. Claro, sí. Y creo que y Gender también al principio iba a ser Mex, el personaje de Tuca. Pero viste que las cosas finalmente terminan siendo como tienen que ser. Los melones se acomodan. Sí, por algo todos terminan haciendo el personaje que mejor les iba, seguramente. Y de este libro, del cual sos una de las 150 protagonistas que hoy cumple 29 años, ¿qué te acordás? Ay, poco. Era tan chiquita, pero sí, me pasó que ayer mirando la tele y viendo, bueno, porque iba a ir, pues la verdad es que estaba haciendo tanto calor y estoy tan embarazada que no me dio. Sí. Pero viendo como toda esa fiesta popular tan enorme de festejo y todo, sí me acordé de lo poquito que me acuerdo de los 8 años de ese día, de ese como día. De la alegría y del sí, del regocijo de la fiesta. Uno no es tan consciente de salir a la calle cuando es tan chiquito a esto, a algo que es votar, claro, que yo no sabía qué era. Claro. Y con mi madre, que también era muy joven, entonces salíamos, yo creo que fui con mi otra hermana más chiquita, entonces era como la primera fiesta popular que uno recuerda, y en ese tamaño y el mal humor que tenía, se ve que me parecía agobiante todo. 2 horas de cola, todo me parecía horrible. No, pero eso era el 30 de octubre, cuando había que votar. Ah, en octubre, unos meses después. El día de la votación. No, y sí, me acuerdo de eso, ir a la plaza, un festejo, ¿no? Pues, no tengo mucho recuerdo, pero bueno, ya más de grande, cuando he ido yo a la plaza a festejar, o a participar, o a apoyar, ya lo hacía mucho más consciente, pero me acuerdo, sí, de un día de hay que salir todos a festejar. Claro, no podemos quedarnos adentro. No, y ayer recordé todo ese día, recordé eso y vi a la gente también con sus hijitos y me parecía súper recontra emocionante, fue divino. Bueno, como divino haberte escuchado hoy en tu doble condición, bueno. de actriz del éxito, del año graduados y de niña protagonista y conversadora de la dictadura que vivió, porque la viviste, no te la contaron, la viviste. Aunque sí. No la recuerdes, la viviste. Nací ahí. Este aplauso enorme para Mercedes Escápola, señores y señores, y para graduados. Muchas gracias. Abrazo enorme, querida Mercedes. Gracias, beso enorme, beso para todos, besito. Los hechos tienen fundamento. Hoy más que nunca. Comienza Espacio Publicitario. Y ahora, señoras y señores, ladies and gentlemen, la radio pública te invita a compartir la mesa de fin de año con todos nuestros conductores. Prohibido. Está ¿quién? Llamando para, a mi vieja para. De nuevo. No, decile que ahora no podés atender. No, no puedo atender. Estoy en la radio. Nuestras figuras estarán pasando por la radio para dejarte música de regalo. Esta es una canción que también me gusta mucho porque se trata de un dueto. Es como una especie de conversación entre un chico y una chica. Y el señor le dice a ella, dale, quédate, que hace frío. Todos nuestros conductores juntos para un año nuevo imperdible. Brindamos por este momento de radio que será fiesta, celebración. Hoy, desde las 20. El 2013 se presenta luminoso, con promesas de felicidad. Por Nacional, Argentina. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. No importa el clima de la noticia. Hoy más que nunca. Recibí un correo electrónico extraordinario que me llenó de alegría. Me lo mandó Carmen Baez, una mujer que vivió en Sudáfrica desde 1994 a 2006. Antes había vivido en Mozambique. Me contaba que la decisión de su temprana salida de la Argentina en 1976 se debió a que habían secuestrado a su familia, que felizmente después había sido restituida. Allí, en esta vida, en la parte sur del continente africano, conoció a una persona de piel blanca que era soldado de las Fuerzas Armadas Sudafricanas, pero que decidió dejar eso para convertirse en alguien pacifista. Se casaron, hicieron su familia y bueno, y me contaba una serie de anécdotas, una de ellas de cómo lo vio a Nelson Mandela tomando café. Y usted dice, ¿cómo toma Nelson Mandela café? Se lo va a contar Carmen Baez, a quien le damos los muy buenos días, porque ahora además vive en la ciudad de Buenos Aires. Carmen, un gusto saludarla. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Qué curiosidad esto de cómo toma café Mandela. Qué extraordinario. Además, qué bien contado en el correo electrónico. No sé si usted podrá sostener esta curiosidad que yo dije, ¿así toma el café Mandela? Hasta después enterarme por qué toma el café así, porque esa anécdota sola es divertidísima. Bueno, no sé si lo toma siempre así, y probablemente en este momento, desgraciadamente, no la estará tomando, pero lo observábamos durante... ¿me está escuchando? Sí, claro. Bueno, fue una suerte de la vida. Yo ya lo había encontrado a Mandela en varias ocasiones. Mis hijos iban a una escuela que era una escuela multirracial, donde iban los nietos de Mandela, y ahí lo vimos varias veces a Mandela. Y también en el servicio funeral de Bram Fischer, que fue su abogado durante el Rivonia Trial, el tribunal de Rivonia, que la hija nos invitó, y ahí también le dimos la mano y lo saludamos. Ese fue el juicio histórico, ese fue el juicio histórico de el juicio Mandela. Histórico, sí, que bueno, de un grupo muy grande de luchadores de la ANC. Y Y la otra vez que le había dado la perdón mano, que yo haga interrupciones, pero por ahí hay gente que no sabe que el ANC es el Congreso Nacional Africano, y yo hago de, sí, no sí, de traductor, sí, pero por lo menos para ayudar a la audiencia, sí, que no está tan familiarizada con esto. Gracias. Perdón, Carmen. Y la otra vez fue ese día, en esa circunstancia, que llegué tarde, porque y entonces tuve la oportunidad que Mandela estaba, yo estaba afuera, llegué tarde, no me dejaron entrar, y él pasó y también lo saludamos. Bueno, pasaron muchos años después de eso, que otra vez fue en el Congreso del Partido Comunista de Sudáfrica, que mi esposo es miembro, como usted dijo, él es desertor del ejército del apartheid, miembro del Congreso Nacional Africano, y también para los oyentes, Sudáfrica, uno puede ser miembro del Congreso Nacional Africano, que es parte del Partido Comunista y la Federación de Sindicatos, que es un gobierno tripartito, ¿no?, en uh-huh. Sudáfrica, que es lo con el cual ganó Mandela presidencia y hasta el día de hoy están en el gobierno. Y la anécdota es que nosotros éramos miembros de un comité llamado SAMIGOS, S.A. Amigos, que son los amigos de los pueblos de Sudáfrica y Mozambique, porque nosotros habíamos vivido en Mozambique, y por sugerencia de Graça Machel, la actual esposa de Nelson Mandela, viuda de Zamora Machel, que fue el líder de la revolución mozambicana. Sí, Zamora Machel, que hasta el día de hoy no está claro, a pesar de haber habido un tribunal y haber dicho de que fue un accidente, todos nosotros del campo popular pensamos que no fue un accidente de cómo murió Zamora Machel. Pues eso es una charla de otro día. ¿Cómo no? Entonces Mandela, nosotros fuimos a una reunión a Maputo, que Mandela le regaló a Graça Machel una casa en Maputo para que ella pase algún tiempo en Mozambique y otro tiempo en Sudáfrica. Y en ese momento estaban viviendo ellos en Mozambique, nosotros habíamos ido a Mozambique desde Sudáfrica a pasear, y después nos avisaron que teníamos la reunión de este comité nuestro entre los dos pueblos, porque Graça Machel fue la única mujer africana esposa de dos presidentes, de Zamora Machel y ahora de Mandela. Y ella tiene una organización de la sociedad civil muy grande que ayuda a los chicos en situación de guerra y huérfanos de calle, etcétera. Y también trabajaba con nuestro comité. Entonces nos invitó a su casa. Llegamos a su casa, fue muy impresionante entrar y ver dos fotos enormes, así de 1.5 metros, una de un lado Zamora Machel y del otro lado la foto de Mandela, ¿no? Ya ahí entrando a esa casa fue para nosotros, éramos mi esposo y yo, como miembros de un comité de solidaridad. Y bueno, charlamos con ella y estábamos sentados ahí y de repente sentimos así alguien como que un caminar arrastrado. Y se nos aparece esa gran cosa, porque él es grande, grande históricamente, grande físicamente, Nelson Mandela, con un nietito en la mano. Entonces nos saludó y dice, me contaron que vienen de Sudáfrica. Sí, sí, sí, sí. Entonces Graça le dijo si quería tomar café con nosotros. Y él dijo, encantado. Y ahí nos sentamos y nosotros estábamos helados, ¿no? Sentados con Mandela y Graça Machel. Y entonces nos preguntó cómo un sudafricano y una argentina se conocieron, y quiso escuchar la historia de amor. Y le contábamos cómo nos habíamos conocido justamente ahí en Mozambique, en Maputo, en los años 80, etcétera, etcétera. Y bueno, mientras estábamos conversando, lo vemos que le traen el café, y él agarra y pone el café en era una tacita de café chica, él vierte el café en el plato, y desde el plato toma el café. Y bueno, obviamente, nosotros era una cosa extraña, pero bueno, seguíamos conversando, ¿no? Y entonces, él solo de repente dice, ustedes deben estar muy admirados que esta persona aquí está tomando el café de esta manera, pero esto es una costumbre tradicional de mi pueblo. Y eso le pasó a Paul Kruger también, que fue el ideólogo del apartheid, cuando fue a Inglaterra, al líder de la República Boer, también es toda historia. Ahí le están soplando, le está soplando su marido. Se lo paso bueno. Para que te cuente él esta historia. Bueno, cómo no. Hola. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Bueno, no bien que heredó de Paul Kruger. Él mencionó a Paul Kruger como diciendo que no era el único presidente que tomó el café así. Que había un caso famoso de Paul Kruger, que se sabe porque él fue a reunirse con la reina Victoria en Londres, por negociando la... quería evitar una guerra, que los ingleses querían hacer guerra con la República Boer, claro, no, argumentando cosas de Estado, pero era por los diamantes y el oro. Entonces Paul Kruger, reunido con la reina Victoria, tomaba su café así, y ella, por educación, tuvo que tomar el café también. Bueno, en su caso, té. La reina Victoria tomaba té, no café. Entonces tomaba el té así igual para por educación, en presencia del presidente Paul Kruger. Entonces Mandela contó como diciendo que no era el primero presidente a tomar el té así. Y se tomaba así por... esa es realmente una costumbre de mucha gente en Sudáfrica, para tomarlo más rápido, ¿no? Que se enfríe más rápido. Tomando, vertiendo el té en el platito, se enfríe más rápido y se toma más fácilmente así. Así que eso fue la historia que nos contó para, digamos, justificar por qué tomaba así. Martín, en el correo electrónico que me mandó tu esposa, Carmen, me decía algo muy lindo respecto de cómo decidieron ustedes venirse a la Argentina. No sé si lo va a contar ella, lo vas a contar vos, pero sería muy bueno que supiéramos, así como en 1976 tuvo que salir disparando Carmen por el secuestro de la familia, ¿qué pasó en 2006 para que ustedes decidieran venirse a la Argentina? Te paso a Carmen otra vez. Bueno, muchas gracias, Martín. Sí, Eduardo. Bueno, yo hice una vida en el continente africano, viví 14 años en Mozambique, donde me formé como médica, donde hice mi familia, y en el 94 nos mudamos porque acompañé a Martín a volver y retornar a su país, ¿no es cierto? Que él quería ser partícipe de la nueva Sudáfrica. Y en el 2004 creo que fue mi papá, que ya había vuelto a la Argentina, él también estuvo por allá, me mandó el video del ESMA. Claro, bueno, 2004 cuando Néstor Kirchner va a la ESMA, claro. Néstor va a la ESMA, me mandó los diarios y me mandó el video. Pero mi papá era muy... muy no me dijo de qué se trataba. Y yo ese día estaba sola en casa, y bueno, puse el video, lo puse así. Ya unos días antes me había mandado el de Fidel Castro en la Facultad de Derecho. Y también me había movido mucho, iba leyendo las noticias... Pero yo no tenía planificado volver a la Argentina. Yo tenía una vida hecha, casi 50 años, con una profesionalmente, desde el punto de vista militante, yo he militado siempre. Entonces yo realmente no pretendía, ya tenía un hijo que había venido a estudiar acá, que mi papá lo había traído. Bueno, puse el video y estaba sola, y bueno, no sé, me cambió la vida. Cuando vi ese video y lo vi a Néstor dar la orden de bajar los cuadros, y vi la ESMA con los chicos entrando y poner la bandera de Che allá arriba, y cuando él pidió perdón, bueno, yo me pregunté, ¿qué carajo hago acá? Eso fue lo que te escribí en el viernes. Fue lo que me pregunté de repente después de casi 30 años. Y ahí comenzó un proceso de decisión de volver al país. Y bueno, volví, me traje mi marido, mi otro hijo, y estamos acá. Hacemos una vida un poco doble porque Martín tiene la familia allá y todo, pero bueno... Autoconvocada volví a la Argentina y me siento muy feliz de haberlo hecho, porque creo que tenemos que construir la memoria entre todos. Maravilloso. Tendría para preguntarte horas más, simplemente para preguntarte hoy, ya pasaron 8, 9, 10 años, ¿no? Uno se pregunta, ¿hice bien, hice mal, gané, perdí? Además, fin de año... la pregunta última es, ¿qué balance hacen Martín y vos, qué balance hace la familia respecto de esa decisión? Bueno, el balance que hacemos, que no estaba en la ecuación de esa decisión, es que tenemos dos hijos jóvenes, uno de 27 y otro de 23. El de 27 vino acá, estudió en la UBA y es médico, va a ser médico generalista, que es una profesión que poco se conoce, para trabajar como la mamá lo hizo en África, para los que más necesitan. El otro está estudiando en la UBA, Ciencias Ambientales, y son dos jóvenes felices, llenos de proyectos, militando, en cada uno en lo suyo, y para nosotros ese es el mayor logro que hemos conseguido. Lo nuestro es otra historia, pero realmente esa es la respuesta. Creo que tenemos los dos muy orgullosos, muy contentos. Y en Sudáfrica, sí, como me está soplando Martín acá, estarían perdidos, porque Sudáfrica está pasando por un periodo neoliberal donde una de las expresiones es el racismo, desgraciadamente, y no tendrían todas las posibilidades que están teniendo acá y una vida llena de esperanza. Carmen, te pido un minuto que me pases, si no te molesta, ¿no?, con Martín para preguntarle precisamente a raíz de esto. Se lo paso, te lo paso. Gracias. Un fuerte abrazo, Carmen. Martín, aprovecho para preguntarte, porque en realidad muchísimos de nuestros oyentes han visto en la televisión las imágenes de lo que fue la masacre de mineros hace muy poco por parte de policías, muchísimos de ellos policías de raza negra, y bueno, yo entré en los diarios de Sudáfrica y, por ejemplo, en el Sowetan, en un diario que uno dice, bueno, de una comunidad negra, se veía una versión muy light, muy pobre respecto de lo que significó esa matanza. Y claro, al escuchar lo que decía Carmen, que en este momento se está viviendo un periodo neoliberal, me gustaría escuchar un poquitito más para no engañarnos respecto de que un proceso que se inicia muy bien puede tener también sus momentos muy duros. Sí, en realidad eso empezó de facto durante el tiempo de Mandela, en una política llamada Guía, que es el... política de tipo ajuste, ¿no? Donde el resultado es que 15 años más tarde, 18 años más tarde, los pobres no están, todavía están, son pobres, es el país, uno de los países más desiguales del mundo, sigue siendo, una tasa de desempleo cerca del 30%, estadísticas oficiales, y han triplicado el número de millonarios en el país. Así que trayectoria típica de un país neoliberal con políticas de supuesta apertura al mercado, donde el capital ha florecido y los pobres no han mejorado mucho su situación. Hay un cuarto, 25% de la población depende de programas sociales, como en Brasil y muchos otros países. Entonces, el resultado es que muchos de los problemas estructurales del apartheid no se han resuelto. Y uno de los problemas es el trabajo migratorio en las minas y la situación social de los mineros. Y todo eso es el paño de fondo, el caldo que creó el problema de Marikana, llama el lugar donde hubo ese masacre. Y todo eso está saliendo ahora en el proceso judicial de tratar de entender las razones. Pero en Sudáfrica, y bueno, se trata de disminuir lo que se dice sobre el tema para no crear más problemas sociales. Pero realmente no se está resolviendo el problema de fondo. Martín, muchísimas gracias. Un abrazo para vos, otro para Carmen, y gracias por estas historias de multiraciales, multiétnicas, multinacionales que ustedes están contándonos. Se puede ser multinacional sin ser una empresa expoliadora como lo son ustedes. Un fuerte abrazo. Claro, un abrazo. Como siempre, chao. Chao. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Silencio, soledad y esta humedad que baja por el techo dibujando la pared. Prendida en mi memoria está la foto de esa historia y son tus manos que acarician el ayer. Atrás, lejano ayer que no se va, que vuelve con la. Está cantando Natalia Aeropópolo, ella está acá con nosotros, está escuchando. El chiste que hacía yo con los fuleros es porque, bueno, en la tapa y en la contratapa del disco está con Ruleros, pero yo vi el video, después se lo saca, ¿no? Sí, buenos días. Buenos días, Natalia, querida, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Hugo, a todo el mundo. Una alegría estar acá, una alegría al madrugón, te diría. ¿En serio? Sí, claro. Que una cantante nos diga eso. Sí, vale, feliz de estar acá. Qué bueno, bueno. Ganadora del Hugo del Carril 2010. Sí, señor. Nominada a los Gardel 2012 por Mejor Álbum Cantante Femenina de Tango con el disco. Y ahora regresa mañana, va a estar en Salta y Resto, sí. Esto es en la calle Salta, que es la continuación de Libertad, 755, a las 21:30.